Estamos una vez más con la lección número 7. El día de hoy, martes, el título es el siguiente: Bienaventurado aquel cuyo pecado ha sido cubierto. Es una expresión del rey David en el Salmo 32:1, ya que él mismo experimentó que su pecado había sido perdonado y ahora él era cubierto con el manto de la perfecta justicia de Cristo Jesús. Y por eso dice estas palabras: bienaventurado, feliz, dichoso el hombre que ha sido perdonado y que ya no carga las vestiduras de la inmundicia del pecado, sino ahora viste esas vestiduras de la justicia de Cristo Jesús. Él expresa en el Salmo 32 cómo se estaba sintiendo y dice en resumen estas palabras: sentía que me estaba envejeciendo interiormente, un gemir dentro de mí todo el día, como que la mano de Dios se agravaba sobre mí, el peso de la culpa lo sentía constantemente, y el verdor de su vida se estaba convirtiendo en sequedad de verano. Exteriormente, todos podían apreciar al rey David, verlo con ese manto real, y tal vez algunos hasta envidiar su posición, pero el interior de David era otro. Se estaba muriendo internamente, se estaba envejeciendo, y lo verde estaba pasando a ser seco. Eso sucede cuando nosotros no nos hemos confesado, no hemos hablado con Dios, no le hemos expuesto, no le hemos declarado nuestro pecado. David quiso cubrir su falta con mentiras, con derramamiento de sangre, pero Dios en su misericordia toca el corazón del rey, le hace ver su verdadera condición y éste acepta esa oportunidad, pide el perdón y ahora se siente feliz y dichoso de haber sido perdonado por Dios. Hay 5 pasos que dio el rey David, los cuales también nosotros necesitamos dar si queremos también ser felices y dichosos, porque nuestro pecado ha sido quitado y ahora vestimos la vestimenta real, la concedida por Cristo Jesús. Te enumero estos pasos. David no presentó ninguna excusa por su pecado. No la había, no la quiso justificar, cosa que a veces hacemos nosotros. Ponemos excusas, tratamos de culpar a otros. No, David no lo hizo. No intentó justificarse en ningún momento. No le echó la culpa a la ley de Dios por condenarlo. Sabía que había transgredido un mandato y por lo tanto no había quien culpar. Acepta su condición. Se echa la culpa a sí mismo por su pecado. Yo fui. Caí en la tentación. Tuve un mal pensamiento. Cedí. Di los pasos en el camino equivocado. Todo esto lo acepta. Se echa la culpa a sí mismo. Y genuinamente odia el pecado porque lo separa de Dios, porque lo aparta de ese Padre Celestial. No por las consecuencias. David no pide perdón, no se arrepiente porque le puede suceder algo por el futuro, por las consecuencias que pueden venir, y queriendo salvarse de esas consecuencias pide perdón. No, pide perdón porque odia el pecado cometido que lo llevó a separarse de esa relación tan cercana que él tenía con Dios. Así que es un arrepentimiento genuino. Confesó su pecado y Dios le perdonó. Por eso ahora se sentía feliz, dichoso. Lo podía declarar. Dios puede hacer lo mismo con cada uno de nosotros. El pecado queda cubierto cuando Dios escucha a un corazón genuinamente arrepentido, que confiesa su pecado, que declara lo que ha sucedido, que no le echa la culpa a nadie, que no trata de justificarse o poner una excusa, sino que al contrario reconoce su condición, se culpa a sí mismo y que se duele por el pecado, no por consecuencias, sino porque se rompe esa relación especial que podemos tener todos con Dios. Cuando eso sucede en nuestra vida, entonces estemos seguros que también vamos a ser perdonados y vamos a ser también dichosos, felices. No va a haber ningún sentimiento interior, nada que nos haga sentirnos culpables, nada que haga sentir que estamos muriendo interiormente, sino que al contrario, vamos a sentir el gozo de la vida, la paz y el perdón que proviene de Dios. Cristo, nuestro sustituto, ya murió en la cruz del Calvario. Y su palabra dice que nuestro pecado fue sobre Él. Él ya cargó nuestro pecado. Él ya sufrió esa muerte interior, esa muerte que todos debiésemos morir por nuestro pecado, pero Él ya, como nuestro sustituto, lo hizo por amor de cada uno de nosotros. Ahora nosotros lo que podemos recibir es su justicia imputada, colocada sobre nosotros, para que Dios nos pueda ver y nos pueda aceptar. Dichoso, feliz se sentía David al ser perdonado. Dichoso, feliz te puedes sentir tú si eres perdonado por Dios. Que este día nos sintamos felices, dichosos, con paz en nuestros corazones, porque Dios ha perdonado nuestros pecados.